El tema del cabello estaba ligado también a lo que tiene que ver con el culto del nazareo. Eso ustedes lo pueden encontrar en número 6. Si se leen todo número 6, van a tener una explicación del tema del culto de los nazareos. Yo ahora voy a hacer un breve resumen, citando otros textos también, pero básicamente en números ahí se encuentra el tema del culto de los nazareos. Y lo que quiero aclarar es que no solo Sansón fue un nazareo, sino que muchos más dentro de lo que es la historia bíblica se encuentran como nazareos, como el mismo Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver bien qué es esta cuestión del nazareato. Proviene de la palabra hebrea nazir, realmente yo no la sé pronunciar, que significa separado, dedicado o consagrado, que viene del verbo nazar, que significa separar o separarse, consagrarse, consagrar, dedicar, dedicarse, o abstenerse o abstener. En estos casos está vinculado a cierto tipo de alimentación. Un nazareo, ¿qué es en definitiva? Es una persona que toma ciertos votos especiales voluntarios y temporarios con los que se dedica a Dios. Esto precisamente está en número 6.2. Quien hace un voto de nazareato sigue viviendo una vida normal, no es que cambia su vida, pero tiene ciertas excepciones, es decir, hay ciertas reglas a respetar. Una de ellas es que se tiene que abstener a ciertos productos derivados de la vid, inclusive hasta la vid misma o las pasas. En la Biblia justamente dice el ollejo. Esto lo vemos en versículos 3 y 4. Otra de las particularidades era no cortarse el cabello. No cortarse el cabello. Es a partir de hacer este culto, por eso puede ser voluntario, uno lo puede comenzar de grande. Normalmente esto se hacía desde chico, se recibía por herencia. Pero se puede hacer culto de nazareato desde grande y se puede llevar tranquilamente. Otra de las cuestiones que hay que considerar para el nazareato es la abstinencia a los cuerpos de los muertos. Y si por alguna casualidad uno puede estar cerca de un muerto, el nazareo tiene que hacer una serie de pasos para volver a realizar su nazareato hasta cumplirlo. Es decir, esto tiene que ver también con algo particular hacia Dios. Es como una especie de promesa para el día de hoy, que está ligada justamente a estos tipos de hábitos. Si es que esta persona no podía llegar a cumplir por estas cuestiones accidentales, como puede ser que alguien se le muera al lado, entonces terminaba estando contaminado, tenía que hacer una serie de pasos para lograr nuevamente su nazareato. Por eso era rapado nuevamente, y tenía que hacer una ofrenda y volver a realizar todo su voto. Terminado esta consagración de nazareato y cumplida, entonces ante el sacerdote él se podía cortar el pelo, que en realidad lo hacía el sacerdote, se quemaba ese pelo y se cocinaba un corderito, y una parte del cordero, que era la parte del lomo y del pecho, se le daba conjuntamente con otros ungüentos a comer al nazareo, y eso era una ofrenda muy especial a Jehová, porque se consideraba como un santo para Jehová, porque de hecho eso era, dentro de lo que eran las leyes, entre todas las leyes que había, era una forma de santificarse a Dios. Hay otros nazareos dentro de lo que es la historia bíblica, como el caso de Samuel y como de Juan el Bautista. Lo pueden ubicar en 1 Samuel 1.11 y en el caso de Juan el Bautista en Lucas 1.15. Ellos fueron nazareos toda su vida. Toda su vida. De hecho, cuando nosotros leemos en Lucas, Juan el Bautista dice que vivía comiendo langosta y a miel silvestre, y estaba vestido con piel de camello y un cinto. Es decir, una simpleza, una austeridad increíble. Y vivió consagrado a Dios todo el tiempo. De hecho, por Cristo fue nombrado como el más grande de los hombres que habitó la tierra. Pero como él dudó al final, entonces es considerado el más chico de los hijos de Dios. Otra de las cuestiones que vemos que tiene que ver con el tema del culto del Nazareato, lo podemos encontrar en los jueces, en jueces 13:5-7, que es el nacimiento de Samuel. Y también una particularidad que se le habla al pueblo israelita por los pecados que comete de una manera simbólica, y de hecho también se ejecutó esta cuestión, que lo encuentran en Amos 2:11-12, que era hacerle quebrantar el voto a los nazareos, dándole bebida alcohólica. Y hay ciertas cosas que ustedes pueden encontrar también que está vinculada con el apóstol Pablo en los Hechos 18:18 y 21:20-26. Hechos 18:18, por sobre todo, después siguen leyendo y van a encontrar mucho más. Que no lo dice directamente la cuestión, sino que uno se da cuenta que está hablando del Nazareato, porque en un momento él se rapa y evidentemente lo que pudo acontecer es que él cumplió un Nazareato. Entonces se entiende que tiene que ver con eso. Las cuestiones del Nazareato están muy vinculadas también al Señor, debido a este sentido que es Nazareato, porque el Nazareato es un santo de Dios. Y lo que es curioso dentro del Nazareato de Cristo es que cuando él fue grande, que es algo de una de las cosas que se produce en cierta como inconcordancia o que no se llegan a poner de acuerdo dentro de iglesias cristianas, es la cuestión de que muchos piensan que Cristo bebía vino y otros piensan que no. Otros piensan que era solo mosto, que todavía no había llegado a ser vino. De todos modos, es el producto de la vid. A mi entender, Cristo en un momento determinado deja su Nazareato con respecto a lo que es el vino. Y él, de hecho, toma vino, y hay una parte en la Escritura que habla, que dice: ustedes me juzgan como un comedor y un bebedor. Porque, lógicamente, él deja el Nazareato dentro de lo que es la línea de la ley de los números, y no es porque está violando, sino porque evidentemente lo debía haber cumplido. Se ve que, yo supongo, quiero suponer, que el Nazareato se le debe cumplir en el momento de su bautismo. Entonces tiene desde el nacimiento hasta su bautismo el Nazareato, y cuando tiene su adultez, que va al desierto, empieza toda la obra. Por ese motivo yo creo que él empieza a comer y a gustar también especialmente del vino, que es una de las particularidades que diferencia al Nazareo. Bien, yo creo que hasta el momento esta locución, si bien fue bastante rápida y fluida, ha sido bastante entendida. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a escuchar unos temas musicales y después vamos a tener un juego muy particular en el tema de la música, porque vamos a abordar el tema de los peinados, los peluqueros, la historia de cómo se utilizó el pelo y qué sentido profundo puede llegar a tener el cabello en la humanidad, y por qué también Dios, a través de Sansón, nos está dando un mensaje a través de nuestros cabellos. Por eso los invito a escuchar un tema que parecería descolgado. Yo estuve buscando varios temas, como el principio abrimos con El extraño de pelo largo, y ahora van a escuchar uno que es del Cuarteto de Oro. Leo, por favor, que sea el del Cuarteto de Oro, porque es el primero que lanzó la Mona Jiménez. La Mona Jiménez tenía cuando empezó, él empezó con el Cuarteto de Oro, y fue el primer éxito y vendió una cantidad tremenda de discos cuando comenzaba el tema de lo que era el cuarteto, la música argentina cuarteto. Por eso vamos a escuchar Cortate pelo cabezón, y después vamos a empezar a abordar la cuestión de los peinados. Así que los dejo un toquecito con ese tema. Cabezón, córtate el pelo de una vez, que pronto no podrás saber si lo dejas crecer. pelo cabezón. Anda y túsate de una vez. Ya el pelo que no se olvidó. Sí, sí, del caretón que vos tenés. A ver, chica de son, tenés que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. Anda, chica de son, qué miedo le tenés. Si el peluquero es bueno y no te va a comer. Córtate el pelo de una vez, que pronto, pronto no podrás. Y a ver si lo dejas crecer un poco más. Córtate el pelo, cabezón. Anda y cúsate de una vez. Ya el peluquero se olvidó, sí, sí, del caretón que vos tenés. A ver, che cabezón, tenés que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. Anda, che cabezón, qué miedo le tenés. Si el peluquero es bueno y no te va a comer. ¡El palito! ¡Esto recién comienza, cosita buena! Y hay más todavía. ¡Bailalo! Bien. De fondo tenemos una de las nuevas versiones que hizo la Mona Jiménez de este tema. Como este programa también es cultura, van a escuchar un montón de estilos diferentes de música. En algunos casos la puede llegar hasta ser chocante, yo lo quiero aclarar. Ustedes ya me estarán conociendo bien, yo soy muy abierto con respecto a lo que tiene que ver con este tipo de expresiones culturales. Entiendo que en algunos casos, lógicamente, los comprendo a ustedes, porque uno puede decir, ¿cómo puede ser que esto también sea cultura? Pero es cultura. Es decir, me refiero a que vamos a escuchar temas como de cumbia villera, que a muchos les pueden parecer desagradables. Pero yo lo traje porque, en definitiva, como dijo también Caparrós, esta musiquita, pongo entre comillas porque reemplazo una palabra, también es logos. Es decir, también es una expresión cultural. Y ustedes verán la profundidad de la expresión cultural, más allá de la rítmica, de cierta poca riqueza que tienen ciertas expresiones musicales, pero sin embargo, cuánto guardan de lo que es la cultura. Por eso puse este tema muy particular para nosotros, más porque pertenece a un ritmo argentino y es un ritmo que surge también de otros ritmos que vienen, son foráneos y terminan armando, que si ustedes quieren hay un tema de Rodrigo que explica bien cuál es el nacimiento del cuarteto. Pero lo puse muy especialmente por eso.